Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Box le pone rock and roll a tus noches de lunes. En auto a mi libertador, la radio a full, un rock and roll. La boca es siempre bohemia y loca, si juega el 10, no hay estrés. Aeroparque, salir que bien, llegar también, verte otra vez. La radio a full, noticias de hoy, un rock and roll en español. Por Radio Box 102.9. No, no me digas nada, pero no, no quiero palabras. Si te falta amor, si te falta amor, si te falta amor, si te falta amor. Box y Atmósfera Pesada se unieron para vos. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly.

Box 102.9. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Cuando cae la tarde, acá estamos. Baja un cambio, ponete cómodo, esto recién empieza. Lo que viene no es para cualquiera, esto es atmósfera pesada, rock y country que no pide permiso. La densidad está en el aire, acá no se negocia el volumen. Dale, quédate conmigo. Estás escuchando Radio Box, FM 102.9. FMRadioBox.com. Atmósfera pesada por Radio Box 102.9. Hola, hola, ¿cómo están? Clásicos, clásicos de toda la vida estamos escuchando hoy, ¿eh? Otoño, otoño pero fresquito, frío en la ciudad de Buenos Aires. Así comenzamos Atmósfera Pesada con gente conectada. Y en el comienzo ahí, los temitas anteriores. Este que está sonando en este momento, No hay dos sin tres. Está sonando muy bien. Y The Carpenters, ese tema me fascina. Me encanta, me encanta. Close to You, pero era una versión de Lady Gaga. Sonaba muy bien, muy bien sonaba. Esta es la música del señor Fede Longo, que así comienza a pasar los temas que se trajo para todos ustedes que están ahí. Vamos. RadioBox.com. Hola, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos en sintonía, como siempre, como todos los lunes, estamos en familia escuchando Atmósfera Pesada. Saludito muy grande para la señora María Ángel, para Kevin Pinto, para Fede Longo, saludito muy grande. Acá estamos, con mi hermana, ¿no? Ale, ¿cómo estás? Dale. Bien, bien. ¿Bien, bien? Bien, sí. ¿Vos, Alejandra? ¿Vos, Homero? Bien, bien. Todo espectacular, todo espectacular. Estamos todos en familia escuchando. Puede ser, acá estás invitado para comer, Kevin Pinto, cuando quieras, Hola, Kevin Pinto, soy la hermana de Chuli Sosa. Ahí está. ¿Viste? Ahí tenés. Ay, por favor. Disfrutemos de la música de Fede Longo. She plays hard to get, she smiles from time to time. It only takes a camera to change her mind. Pesada por Radio Box 102.9. She's going out tonight and drinking just champagne. She's been checking nearly all the men. She's playing her game and you can hear them say. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Ich nehme sie und gerne mit zu mir. Y así estamos en el arranque casi del programa, ¿eh? Ya arrancamos, ya le estamos dando rienda suelta a la música. Estamos saludando a la gente que está ahí del otro lado. Tenemos a Oscar Pintos desde Ingeniero Alan, ahí se está conectando Ingeniero Alan también, ¿eh? Leandro Almirón, acá mateando, escuchando Atmósfera Pesada, dice, ¿eh? Y pintan los matecitos. Nosotros tenemos la música, vos tenés los mates ahí, así que está justo. Mari Camarazana compartió el programa, gracias Mari, acá estamos, dice, claro que sí, nosotros también acá estamos haciéndote compañía. El Chuli Sosa con ese audio, con el audio de la hermana y con su audio. Está en sintonía desde Zona Norte, Malvinas, Argentina, nos está escuchando. Gracias Alejandra por ese mensajito, muchas gracias por dejarnos escuchar tu voz. Rita Gervasi también está ahí desde San Martín, acá dice, con ustedes, escuchando buena música. Gracias Rita, gracias por estar ahí. José Paz nos da nos saluda, ¿eh? Muchas gracias José por estar acompañándonos. Silvia Ramírez, Kevin, tenés una deuda conmigo, dice. Ya empiezan a pasarte la factura, Kevin. ¿Yo por qué? ¿Qué hice algo ahora? Le debes. No sé qué debo. Algo le debes a Silvia. Que yo sepa, no debo nada. Bueno, ella considera de que sí, ¿eh? Así que bueno, hablar con Silvia y dejar las cosas claras. La Morito está ahí del otro lado y nos dice, buen comienzo de semana, mamá de Kevin, saludos al Paspado y a Fede. Bueno, viene ahí por ese mensajito, gracias por acompañarnos. Sandra Pucci, pasame un lindo tema para Tito y Maruja. Bueno, ahí lo vamos anotando, lo va buscando ahí y vos me decís, Fede, vale, cuándo. Vale. Pao Causa desde Claypole nos hace compañía. Hola Pao, ¿cómo te va? Chana Gómez, no te vi que vine en la plaga, dice. ¿Andaba por ahí? Andabas por ahí, tal cual, yo lo vi. Fede, no fuiste. No viniste difónico hoy. No vine difónico, me dolía la garganta, pero como que la piloteé. Se va acostumbrando, me parece, ya. Ya está, dos o tres plagas más y va a tener que ir a buscar. Hay que hacer el programa desde allá. Me parece, en cualquier momento. No vuelve. Bueno, Jessy Guerra también, justo me conecté, dice Kevin, saludos a todos. Bueno, justo, justo empezamos y ella está conectada ahí. Glenn Rodríguez desde zona Hurlingham, ¿zona? Hurlingham. ¿Así? ¿Zona Hurlingham? Bueno. En sintonía, dice Kevin, dedícame un tema. Bueno, la segunda hora, Glenn, te vas a tener que quedar ahí hasta la segunda hora, porque Kevin va a pasar en la segunda hora, a menos que quieras algún temita de Fede, ¿eh? En esta primera hora lo tenemos al señor Fede Longo. Conri también nos está acompañando. Hola, Conri. Temazo, Fede, decía. Todos los que viene pasando Fede, sobre todo desde el tema de Carpenters. Anda perdido el Conri. Anda perdido, ¿viste? Me parece que está enamorado. Ah, bueno, puede ser, pero no tiene por qué perderse a escuchar buena música. Le tienen prohibido juntarse con los amigos. Ah, bueno. Y donde manda capitán, no manda marinero. Él obedece. Él es el marinero, por lo visto. Si es así. Obedece. Bueno, creo, dice, dejo los mates y abre una lata. Bueno, tan cortito me parece que no lo tienen, Kevin. Si va a abrir, bueno, pero una latita. ¿No dijo lata de qué? Sí, pero de atún no va a ser. No, pero bueno, che, yo lo estaba tratando de ayudar. Seguí un ratito. Un amigo. Seguí un ratito. Lo prendió fuego prácticamente. Un ratito más con los mates, que está la tarde para matecitos calentitos ahí, que está sonando el viento, ¿no? El viento estuvo bastante bravo el viento. Estuvo complicado el viento, ¿eh? Pero bueno, ahora me parece que calmó un poquito. Esperemos que no vuelva. No sé cómo viene el no tiempo. No sé, vos sos la chica del clima. Vamos a buscar a ver vos, cómo viene el viento. Porque la verdad es que hacía rato que no había ese ventarrón. No, hacía rato. Bueno, mis plantitas estaban medias llovidas, medias tristes. Me parece que no les gustó un poco el viento. No soy mucho de plantas, pero bueno, estaban tristes hoy. Yo dije, es el viento. ¿Las regás algo así? Sí, las riego. Desde que falleció mi mamá, recién ahí empecé con las plantas. Pero antes, jamás. Nah. No, nunca una planta. A mí dame cemento ahí, que le echás agua, sacás la bolsa acá. Ya está, sí. Bueno, ve cómo sos. Después soy yo la que se va. Porque el otro día dijiste, te vas para arriba. Y yo te dije, bueno, todo hay que aclarar. ¿Te das cuenta? Todavía tengo como, estaba saludando ahí en la calle. Se bajó del auto, así saludaba. Siempre saludaba. Pero después así, le salió lo... lo princesa, pero, le duró. Sí, bueno, pero el saludo nada más. Para saludar, saludo, así como, como reina más que como princesa. En el medio de la calle, ¿sí? No le importó nada. No, así soy. En otros lados por ahí soy un poco más recatada, pero si no, no, soy una loca de atar. Bueno, seguimos, no, saludando. Callate, vos. Está calladito, está callado. Está callado, me tiene que agredir todo el tiempo. Bueno, Carlos Escalante nos acompaña también, y el señor Fabián Farías, que seguramente en breve nos va a estar dejando ahí un escrito, ¿eh? Así que bueno, vamos con música. Others say I'm no good, but I'm just a natural born traveling man, doing what I think I should. Oh boy, doing what I think I should. And I don't give a damn about a greenback and dollar, spend it fast as I can for a wailing song and a good guitar. A little baby, my mama said, hey son, travel where you will and grow to be a man, sing what must be sung, poor boy, sing what must be sung. And I don't give a damn about a greenback and dollar, spend it fast as I can for a wailing song and a good guitar. That I am a grown man, I've traveled here and there, and I've learned that a bottle of brandy and a song are the only ones who'll ever care. Poor boy, the only ones who'll ever care. Don't give a damn about a greenback and dollar, spend it fast as I can for a wailing song and a good guitar. Hola, buenas noches, atmósfera pesada, Kevin, Fede y María de los Ángeles, y a toda la audiencia que está del otro lado, bueno, acá escuchando. Mientras estoy volviendo a mi casa, me queda poquito ya, ya casi 10, 15 minutos estoy llegando a casita. Así que bueno, mientras tanto lo voy escuchando en el autito y riéndome un poco de las cosas que están diciendo ahí. Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. ¿Por qué será que cuando vos paras en un semáforo, vienen los que limpian los vidrios? Vos le decís, no, no, no, gracias, gracias. Te limpian el vidrio. ¿Qué hay que hacer con eso? Ay, Dios mío, no entiendo. Porque vos le decís, no, no, no, gracias. Y ellos te limpian el vidrio. Qué bárbaro. Vox 102.9. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Y volvimos con la gente que está ahí del otro lado haciéndonos compañía. Conri dice, temazo, Fede, creo que dejo los mates. Ah, ese ya lo había leído, perdón. Lo quería volver a quemar a claro, a ya está, ya lo prendiste fuego una vez, ¿por qué dos? Bueno, se nota que esto ya los leí, estos mensajitos. Sofi Obregón dice, hola Mari, Fede, hola Paspado, decía. Recién llego de entrenar, dice. Está haciendo gimnasia la chiquita. Con razón tiene tanta agilidad para bailar. No se cansa, amigo. No se cansa. Yo la he visto bailar y la verdad, que lo hace muy, pero muy bien. Qué lindo, dice, verte, mamá de Kevin. Fede no fue. Malísimo. Es así, Fede. Es así. Y decía, te tiró igual un piropo, dice, temazo. Estuviste ahí pasando buena música. Así que bueno, es cierto, Fede nos dejó colgados. Pero bueno, pues yo igual. Me dormí temprano, ¿sabes? Te juro. Es muy bueno, Fede, chico bueno. Sofi dice, me quedé con ganas de escuchar tu tanda el sábado, amigo. ¿Por qué no se quedó hasta el final? La llevaron en las narices. Tenía que trabajar. Uy, qué mal. Qué mal. ¿A qué hora se fue? Me vino a saludar y me decía, soy Sofi. Sí, ya. Antes de las 4 se fue. Ya te tengo visto. Autógrafo firma afuera. Ya te tengo visto, sos re plaga también. ¿A qué hora se fue, me decís, Kevin? Antes de las 4. Antes de las 4. Y sí, la verdad, entonces se perdió tu tanda. 4:15 habrás empezado más o menos, ¿no? Sí. Bueno, me gustó mucho tu tanda, Kevin. Me gustó mucho. Creo que fuiste el mejor. No, lo digo porque está el señor Lagarto de Tigre ahí. Lo digo porque está el señor Lagarto de Tigre también escuchando Atmósfera Pesada. Y la verdad que su tanda también estuvo muy, pero muy buena. Esos negros me gustaron mucho, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos. María Ángeles destacó el programa, así que muchísimas gracias, María Ángeles. Y me decía cómo anda la mamá de Kevin. Yo ando perfectamente, ando bárbaro. Es más, si estoy acá con la gente del otro lado, mandando sus mensajitos, escuchando buena música, a mí me hace feliz. Glenn Rodríguez, hermoso programa, hermosa voz, mamá de Kevin. Bueno, muchísimas gracias, Glenn. Por fin te vi sonreír, paspado, te dice. Viste que te ve la gente, serio, Kevin, ponele un poco. Pasa que ellos me hacen enojar a mí, por eso no me ven reír a veces. Pues yo soy buena onda. Sí, yo sé que sos buena onda, la gente te quiere, Kevin. La gente te quiere. Ponele. Bueno, teníamos el audio de la señora Lili Corbalán. Va en el auto y va peleando con la gente que le viene a limpiar el vidrio. Así es Kevin también. A Kevin medio que le fastidia. No, y con esa cara Kevin le dice no. Los echa inmediatamente. Hay que poner cara de mala, Lili. Se la pasan tomando ahí en cada esquina. Pero déjalo, vos también tomás tu cervecita, hijo. Sí, bueno, pero... Y bueno, están trabajando. ¿De qué? Hay que decirles no directamente, mirá, no. No entremos en ese tema, mira. No, no, pensando, en... no, sí, sí, salí de ese tema porque... Salimos de ese tema, sí, ¿no? Salgamos de ese tema. Porque terminamos peleando. Se me vino peleando a la mente lo que pasó hace terminamos peleando meses. Y feo. Saco lo de la propina, mira. No. Por eso... Vos ahora te metiste en esa. Tranquilizate, que yo estoy hablando de la gente que te viene a limpiar el vidrio y que uno les dice que no. Y bueno, para mí, Lili tiene toda la razón. No, yo creo que uno les tiene que decir que no. Y ellos, si te limpian de prepo, bueno, lo siento, papá. Si no tengo para darte, ahí está, ahí entro. Ella quiere entrar en ese tema. No, no voy a entrar, voy a dejarlo ahí. Pero ya, ya le dejo a la gente. Lo voy a dejar ahí. Que yo. Si tengo, les doy. Si no, no les doy. Es así, tal cual. Bueno, va escuchando Atmósfera Pesada desde el auto, ¿eh? Y riéndose un poco, dice que con lo que hablamos. Bueno, está muy bueno que se ría la gente con lo que hablamos, ¿no? Sí, hablamos conversaciones mejor. Que de repente se pueden ir de mambo. Las que no sacamos. Bueno, tal cual, y las que no sacamos, las que quedan acá, fuera del aire. La que me dicen, no digas nada de eso, no digas nada. Claro, yo le digo, no digas nada de eso porque terminamos mal. Bueno, próximo tema. Menos mal que el Facebook no nos subtitula fuera del aire porque... Chao. Bueno, Sandrita había pedido un tema para Maruja y Tito. Próximo tema para ellos. Vamos. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Fede Longo es Atmósfera Pesada. bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Pesada. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Tu corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. La letra de la canción habla de que están teniendo una fiesta, juntos, ellos, los dos, Sam y Sally. Están bailando al ritmo de la música puesta por el DJ en la radio. La hielera está puesta, las palomitas ya están en la mesa. Y él le dice, amor, estamos aquí en la pista, así que si el señor DJ sigue poniendo estos discos en la radio, lo seguiremos pasando bien, porque yo estoy bailando con mi amor. Así suena, en Atmósfera Pesada, Teniendo una Fiesta, de Sam Cooke. Everybody's swinging. Sally's doing that twist now. If you take requests, I've got a few for you. Play that song called Soul Twist. Play that one called I Know. Don't forget them mashed potatoes. No other songs will do. Let me tell you, Mr. DJ, keep those records playing, 'cause I'm having such a good time dancing with my baby. Radiobox.com. Hola, buenas noches. ¿Cómo están mis amigos? ¿Todo bien? Yo nunca me olvido de ustedes, estoy siempre presente. Bueno, beso para todo. Hoy te he visto, Ángeles, más linda que nunca. Beso, los quiero mucho. Te voy a esperar para el primero, ¿eh? Voy a hacer locro y empanada. Así que te quiero ver. Bueno, Ángeles, te quiero mucho. Beso. Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. FMRadioBox.com. I don't wanna hear it no more. Y así estamos con el mensajito de la señora Alicia de Varela, que nos desea una excelente semana y buen saludos nos manda para todos. seguramente estaría pidiendo algún tema, como lo hace todos los lunes, y próximamente el próximo tema se lo vamos a estar dedicando a ella. Así que bueno, gracias Alicia por ese mensajito, ¿eh? Conri dice, no amigo, ando laburando mucho. Decía, le daba las gracias a Fede y lo intentamos pilotear, dice, pero María Ángel me quemó. Y bueno, es lo que sale, Conri. Es lo que sale. Es lo que mostrás. Anda laburando mucho, dijo, ¿eh? No es que lo tienen enamorado ni nada de eso. No, no flashees, Kevin, porque. Sí, no, ahora, no ahora se llama trabajo. Dale, dale. Bueno, María Ángeles dice, ¿cómo anda la mamá de Kevin? Yo ando bien, salvo por las fotos. Las fotos le dije. Si saca más, le dije. Si no es con filtro, no. Seleccioná. Está enojada. Seleccioná la mejor. Y yo creo que la mejor fue la que donde ella salió mejor. Porque a mí me mató. Así que bueno, así ando. Enojada con María Ángeles. Le dije, pero las otras eliminalas. Seguramente eliminó las otras, que deben haber estado peor que esa. Y ella salió bien. Era lo que contaba, me parece. Así que bueno, así ando, María Ángeles. Está enojada con vos. Lo tenía acá desde el sábado. Sí, no sabés. Subile el volumen, Fede decía, ¿eh? Bueno, subile vos el volumen ahí. Perilla a la derecha y dale volumen. A esto hay que darle volumen. Bueno, Betty Videla dice, temazo, Fede. Gracias, Betty, por estar ahí. Gracias por acompañarnos. La gente está copadísima con la música de Fede. María Ángeles dice, Plaga, la rompiste el sábado. Estabas hecho un santo, te desconocí. ¿Por qué no tomé? ¿Por qué no tomaste? Porque estaban mamá y papá, nada. No, si la vez pasada tomé y estaba hecho pelota. Al contrario, creo que tomó porque se aprovechó de que el papá iba a manejar. ¿No? Fue algo así. La vez pasada fue complicado. Complicada la vuelta. No sé, yo no le veo un poco de gracia, pero bueno, él sí. Ya, él le veía gracia esconder atrás de la cama la bebida, mira. Pero nunca me emborraché, mi vida. Casi me barré, casi. No iba a decir me emborraché. Casi, la, ¿viste? La, ahí como, la piloteó ahí. ¡Ole! ¡Rápida! ¿Dónde va? Mirta Quiroga nos acompaña. Alejandro Roca, un pueblo, dice. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Tomando mate con nueces, avellanas. ¿Manico puede ser que haya puesto? ¿O manico? Maní debe ser. O manico como. Raro ese mate. No, ¿por qué? Te da saciedad los frutos secos. Así que bien, no come galletitas. No come bizcochuelo, no come pan, no come torta frita. A mí traemos una torta frita. Pero, sí, no come torta frita. Llueva o no llueva. Sí. Bueno, pero le está dando los frutos secos. Muy bien ahí, ¿eh? Muy bien. Tenemos también a Sofi. Lo que me costó el domingo trabajar, dice. Y sí, yo creo que sí. Después de madrugar y bailar como bailan todos ahí. Yo bailé poco, pero bueno. La escoba la llevaba a ella en vez de ella la coba. Kevin. Barbie Morel, me encanta el programa, sobre todo la buena onda del oso, dice. Es un chiste, ¿no? Es un chiste. Fabi, buen comienzo, como siempre, acá haciendo arreglos en la casa y escuchando Atmósfera Pesada. Bueno, bien. Siempre está, lo agarramos trabajando al señor. ¿Lo tiene cortito? Llegás de trabajar y te pones a hacer arreglos en la casa. Algo se habrá mandado. Está bien. Hay que hacer arreglos en la casa. Si no, la casa se viene abajo. Es verdad. ¿No? Sí. Bueno, Isa Chamorro, desde Pablo Podestá, escuchando, se los aprecia, dice. Gracias, Isa, por estar todos los lunes ahí. Fabi, vi videos y muy bueno, dice, todo muy lindo. Ahora la pregunta, a papá y a mamá Pintos. ¿Bailan una banda? Dice, ¿cómo bailan una banda? No entendí. Sí, bailaron una banda. No, bailamos muy poco. No somos mucho de bailar papá y mamá Pintos. Dos temas y se cansan. Bueno. Bailamos poco. La tanda de Kevin me gustó mucho, ese tema Viento Triste. Me fascina. Me fascinó. Muy, pero muy lindo, ¿eh? ¿Te lo pasó? Lo pasó, sí. No, sí, te lo pasó. No, olvídate que no. Olvídate que no. Pero Fabi seguramente se lo va a pedir. Te digo que se cansa. A Fabi se lo va a pasar, a mí seguramente sí. A mí no me lo pasa. No me pasa música, Kevin. Me pasó unas cantas carpetas ahí, pero ya y lo después, que ya no escucha. Después de que no le pasa. Claro. Lo descartaba. Claro, lo descartaba. Esto no sirve para mamá. Tal cual. Para que no digas que no te paso, dice. Está caño con yo la música. Yo te paso, si no te gusta, problema tuyo. Eli del 8. Olis, recién llegando de trabajar. Bueno, la gente está llegando de trabajar, Lili también viene viajando, venía viajando en el auto, está escuchando Atmósfera Pesada, tomando mate la gente. ¿Vamos redondeando? ¿Por qué se nos va la hora? Ya se fue. 21 minutitos, ya viene el señor Kevin Pintos con su música. Bueno, ahí vamos. Ahí en breve cierro la primera hora. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Así estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde Zona Sur, Quilmes, te lo hacemos sonar. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora la musicaliza así Kevin Pintos. Segunda hora, 26 minutitos. Sensación térmica 13 grados, parcialmente nublado está el cielo. Hoy, el día de los lentes oscuros. Me iba a venir con lentes oscuros, pero no iba a ver nada. Con la luz que tenemos ahora acá, creo que vamos a venir. Igual. Por eso dije, no, los lentes oscuros no van. Tenía que hacerle honor al día de los lentes oscuros. Qué raro que no, no. No, no, pero dije, no, no veo nada. Quedaron arriba del auto. No me animé. Ya iba a empezar la hora de la pavada, ¿viste? Claro. Standing by the door, you didn't need my company, you didn't love me anymore, but you were taking cover from your pain. Oh baby, come back again. Last time I saw you, you looked as empty as my heart. Said you needed time so you could make an even start. And I was fool enough to let you go. You think that there's a yes in every no. Last time I saw you, I was trying to make it straight. Last time I saw you, I'd given up all my hope. Ain't no use in worrying, I'll just fix myself this rope so I can swing to the tunes we used to play. Oh baby, now you've gone away. Last time I saw you, I was... Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Thank you. Y ya tenés todo el arsenal para estas dos horas que exploten esos parlantes. Acá no se negocia el volumen, ¿eh? Nélida nos mandó un audio. Muchas gracias, Nélida. Dice que me espera el domingo locro y empanadas. Pero a mí no me gusta el locro. Va a tener que ser las empanadas en todo caso. ¿Viernes? ¿El domingo dije yo? Bueno, me colgué mal. El primero, día del viernes. Trabajador. Viernes cae. Bueno, locro no. Prefiero una lenteja. Aunque no tenga nada que ver, pero bueno, prefiero una lenteja. Bueno, pero empanadas sí. Empanadas sí. Bueno. Empanadas sí me gusta. Bueno, vamos a ver. Nunca, pobrecita, le caigo. Nunca le caigo. Ella está siempre ahí amándome y nunca le caigo. Una sola vez fuiste, ¿no? No, he pasado por ahí, he comprado torta asada, pero no, nunca. Creo que empanada sí también, pero pasamos de pasada nomás, no es que voy a quedarme ni nada. Pero ella está ahí con los parlantes, le pone un parlante grande, alto, y se pone a escuchar música. Está muy bien, está muy bien. Lili dice, bueno, ahora a preparar unos mates mientras veo la novela y los escucho. Es igual que yo, es un auricular con una cosa, un auricular con radio y el otro auricular con alguna película. Así se. Se me escapa una. A veces sí, no se me escapa una. A veces estoy. Abarca para todo eso. El auricular, uno de los auriculares en la computadora y el otro en el teléfono. Estoy en todas. Sí, sí. No hay ninguna duda. Después le molesta la música del baile que le aturde. Bueno, claro. Pero no pongo a toda. Cuando me interesa algo en la radio, ahí subo la radio. Cuando me interesa algo en el celular, subo el volumen de elige qué escuchar. Claro, tal cual. Bueno, Eli dice, dedícanos un tema a las plagas, en especial a mi hermana del alma, Glenn Rodríguez. Bueno, ahí vamos anotando. ¿Vas anotando, Fede? Porfa, dale. Lili Corbalán, lo miré enojada, dice, igual limpió el vidrio. Me dijo con una sonrisa, me pagás. Con una sonrisa me pagás. Dice. Encima atrevido, dice. Bueno, bien. Encima si con una sonrisa le pagaba, que le limpie el vidrio. Encima nomás. Que le tiran un piropo. Claro. Mirá la Lili. Bien ahí, Lili. Así se hace, ¿no? Una sonrisa, me limpias el vidrio. Paso otra vez. Siempre limpio. Siempre limpio el vidrio. Con María Ángel, como manejando a ti. ¿Cuál? Fede, un tema para los amigos, dice. Bueno, hay alguien más que está pidiendo tema. Vamos anotando. Sí, vale, sí, igual está todo mezclado. Todo mezclado, sí, yo mezclé todo, ¿eh? Yo mezclé todos los mensajitos. Glenn Rodríguez dice, tema que dancé. Se fue a juntar con Corri, te digo. Te olvidé. Bueno, Isa Chamorro, felicitaciones para la plaga rock and roll explotado de gente. Qué bueno ver que la gente baile y se divierta. Tal cual. ¿Isa no fue? No. Ah, bueno, entonces, por supuesto es que lo estuvo viendo. Me debe la visita. Te debe la visita, bueno. ¿Qué más? Tenemos acá un mensajito. Glenn dice, le debemos una cita a Kevin. Para la próxima fecha tenemos que estar ahí. Bueno, bien. Ahí va arriando la gente. 23 de mayo. Bien, muy bien. Y se lo pasa muy bien, ¿eh? Estaba llenísimo de gente. Liliana Morales, bienvenida, Lili. Bienvenida a escuchar buena música. Sofi, recién salgo de bañarme. Bueno, bien, nos va diciendo todo lo que va a hacer. Recién llegó de hacer ejercicio, ya se bañó. Ya ves, estás por los mates, digo yo. No voy a decir nada. No digas nada. No voy a decir nada. Me quedé con ganas de escuchar, dice, los rockabilis de Kevin. Bueno, gracias por los halagos del baile. Amo, dice, qué linda sos, María. Tenés un buen hijo, muy buena persona. Bueno, eso de linda no sé, pero ya estoy grande. Creo que cuando era joven estaba. Tiene que verla ya. Bueno, no sé, así. Para. Cuando era joven estaba buena, dijo. Escucha mal. Yo justo hablé encima, sí, pero. Sí, cuando era joven estaba buena. ¿Ponemos música? La verdad, chicos. No, está bien, yo me miré en el espejo. Bien, pero ahora ya estoy grande, ya. Pero no tiene nada que ver. Bueno, qué sé yo. No sé, a mí me parece que, bueno, cuando era jovencita, sí, era linda. Ay, ahora más humilla. Pues sí, claro. Voy achicándome. Pasó de nada, estaba re buena. Hasta reina salí. Mira, ahora entiendo el saludo en la calle, por eso te quedó. Sí, claro, tal cual, ¿viste? Ahora está. Se quedó Fede con el saludo. Bajé del auto y saludé. Abro la puerta y... No hay nadie. Sí, estaba Damián en la ventana. Bueno, Sofi ya nos dio el parte de lo que estaba haciendo. Seguimos ahí con Lili. Dice, bueno, ahora a preparar unos mates mientras... Ah, ya lo había leído también. Perdón, como mezclé todas las hojitas. No, igual están mezclados acá, así que... Ah, bueno, entonces yo pensé que había sido yo. Le dedicamos el próximo tema y me voy guiando por los mensajitos que vienen en breve nomás. Kevin, ¿te parece? Dale. Le dedicamos a Eli del 8, que estaba pidiendo para su hermana del alma, Glenn Rodríguez. Summer evening on Champs-Élysées, the secret rendezvous they planned for days. I see her faces in the crowded cafe, the sound of laughter as the music plays. Hola, ¿qué tal? Qué lindos temas que está pasando. Sí, yo soy de acá de Calzada, acá de Calzada. En esa época iba a bailar a la Medino, al Sala Salud, a Dalte, a Época. Todos esos lugares iba a bailar. Buenísimo los temas. Dale, te mando un saludo para todo. Buenísimo. María Ángeles, decime vos, ¿qué harías? ¿No te causaría gracia? Olvídate, una sonrisa me sacó, pero bueno. Bueno, primero me hace enojar, después me hace reír, al final, ¿viste? Estos son así. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. lunes con las mejores canciones. Y así estamos en Atmósfera Pesada, en Radio Box, en la sintonía 102.9. Te estamos acompañando en esta tarde, donde afuera debe estar haciendo mucho frío, ¿no? Mucho frío. Va a mermar más todavía, me parece, la temperatura, ¿eh? Tenemos una sensación térmica ahora de 13 grados. Ya calculo que debe haber bajado. No, sí, en 13 grados, según lo que me indica el pronóstico en la computadora. El martes tenemos 21 grados mañana. Y 13 de mínima, así que va a estar fresquito también. El miércoles 23 grados, el jueves 23 grados también, 9 la mínima del miércoles y 15 la del jueves. El viernes tenemos 23 grados, 10 la mínima, o sea que se viene una semana fresquita. Y el sábado 17 grados, 6 la mínima, el domingo 17 grados, 11 la mínima. Así que bueno, abrigarse, sin lluvia. Bien. ¿Viste? Bien. Una semanita con frío, mejor, pero mejor. Sin lluvia. Es lo que dice hasta ahora el pronóstico extendido. Ustedes saben cómo es esto. Aguante el frío. Que de repente, yo te diría que aguante la primavera, si vamos a elegir, ¿no? No, me quedo con el frío. ¿Te quedas con el frío? Sí. Aguante el frío. También se queda con el frío. Bueno. Te abrigás y yo está. Bueno, pero si vamos a pedir, pido la primavera. Bueno, está bien. Un clima más cálido. Siempre tiene que ir con la contra. Y claro, sí, porque si ustedes me llevan la contra a mí, porque yo no se las voy a llevar a ustedes. Ay, pero... qué sensible que está. Yo no te llevé la contra. Pero en esta ocasión, pero si no siempre, claro, me están llevando la va contra. Una hora y media del programa, nos peleó. Necesita, es como que... Claro, sí, eso me da... Claro, la revitaliza, ¿no? Claro. Vamos como música. No, vamos como más mensajitos, Fede. ¿Viste cómo te llevo la contra? Bueno, estábamos con el audio del señor Daniel Sandoval. Bienvenido, Dani, bienvenido. Dice que es de Calzada y nos está escuchando desde hoy, más tempranito. Solamente que, bueno, el mensajito lo estoy leyendo ahora. Sabri Catch, éxitos para ustedes, dice, dale, Kevin. Mari Camarazana, raro ese mate, mal decía. Debe ser por el de Isa, ¿no? Que estaba con frutos secos. Almendra y no sé qué. No, pero buenísimo. Yo también tomo mate así. Me compro un mix y con los matecitos. Ve, abuela, te estamos ganando todo, ¿Viste? Mira, Sofi y Oregón, banco el frío. ¿Banco el frío? Sí. Team frío. Mirá, pero no le dice nada a ella. Aguante el frío. No, voy a llevarle la contra al oyente, Sofi. Sofi, ponete la pila, Sofi. El calorcito, me vas a decir que no es lindo para ir a la playa. Mira, Elvi Ibáñez también, aguanta el frío toda la vida. A él sí le va a llevar la contra. Claro. Porque es hombre. No, pero a ver, ¿me van a decir que el veranito no les gusta para ir a la playa? Pero si no, no hay verano, no hay playa. Pero no vamos a la playa. Bueno, pero si no hay, que a ver. Conry no aguantó. Conry no aguantó, está con la latita ahí. Es que los temas no le afecta están sonando, el frío, claramente. Están sonando. Este tema yo lo quiero volver a escuchar, Kevin, porque estamos hablando encima del tema y la verdad. ¿Otra vez? Sí, lo ponemos otra vez cuando yo termine ahí con estos mensajitos. Isa dice: me mataste con ese tema, Kevin. Cañazo, amigo. Con el primero. Con el primero, ¿no? Y ahora el de Smokey también. Ese tema a mí me fascina. La música que tiene es para subir el volumen. Para subir el volumen con auriculares, sin auriculares, para bailarlo. Con para, frío, con calor. Con frío, con calor, con cerveza, sin cerveza, con mate, con lo que venga. Con nueces, con todo. Con nueces, con un mix, con tortas fritas, sin tortas fritas. Yo la vez pasada vi en un colectivo, cuando hace rato que no tomo colectivo, ¿no? Pero un mate así grandote y tenía una planta, una maceta parecida. ¿Qué era eso? Bueno, hay gente que le pone mucho yuyito, burrito, yerbabuena. Pero tenía una de planta, cedrón. Unas flores, tenía... Sí, sí. ¿Qué es eso? Bueno, hay gente que lo toma así al mate. Sí, sí. Y bueno, hay para todo. Conry dice, eso, Kevin. Bueno, la música está gustando mucho, ¿eh? Sofi, qué buen arranque, amigo. Bueno, gracias, Sofi. Glenn, oso, qué temazo. Bueno, la gente está copadísima con la música. Rolly también, por fin puedo volver a escucharlos. Qué lindo clásico, dice. Bueno, gracias, Rolly, por estar ahí del otro lado. Y qué suerte que volviste. Qué suerte, porque te estás perdiendo unos temas. Cada lunes los chicos se vienen con la mejor música, ¿eh? Bueno, yo quiero escuchar este tema otra vez. Vamos. Thank you. Kevin Pinto, puede ser un tema a tu elección para mi hermana, mis dos hermanas, la mayor, la menor, para mi mamá y el quien te habla, ¿no? Siempre el quien te habla, Chuli Sosa. Dale, Kevin, puede ser. Acá te estamos viendo por la tele, ¿eh? Te estamos viendo por la tele. Dale. Te mando un abrazo grande, amigo. Dale. Dale. Che, escuchame, quedó algo pendiente acá en Zona Norte, ¿eh? Vos ya sabés, ¿eh? A mí me gusta el frío, porque el verano, si lo tengo que ver a Kevin en la playa, ¡oh! Por favor. Ay, por favor, Kevin. Relájate y deja que la música hable por vos. Qué buen tema está. Este tema me fascina. ¿Lo dije? No, sí, creo que sí. No lo dije todavía, ¿no? Sí que lo dijiste, bueno. Sí, está sonando muy bien. Mirá. Pachácelo. No. Iniciarlo. No. Cantale entonces. Tata. Te puede cantar cualquier tema, igual, olvídate. Igual. Tengo, me pasó como tres, de este tema me pasó tres versiones, una más linda que la otra. Ah, bueno, ya está. Y sí, bueno, pero esta no, porque esta se la dejó para él. Y bueno, el tonto le dice. Claro, pero tengo que pasar todas las versiones. Claro, si vos sabes que yo no voy a dar tus versiones. No va a lucrar con eso. No, tal cual. No importa. Solamente lo disfruto, disfruto la música. Bueno, así estamos, con los mensajitos de la gente, que son muchos, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Daniel Rock de Villa Ballester, buenos temas, dice. Hola Daniel, bienvenido. Aldo Papos Arce, desde Paraguay, un abrazo rockero, dice. Bienvenido, señor Aldo Papos, muchas gracias por estar ahí desde Paraguay. Qué lindo que la gente nos escuche de todo el mundo. Gabriel Delgado, Nino, saludo grande, Kevin, querido. Señora María Ángel, dice, ¿habrá un temita para mí? Nino, ¿eh? Vamos anotando, Nino. Había alguien más que quería un temita. Próximo tema se lo dedicamos a Nino. ¿Y a quién más? No me acuerdo. No, ya se olvidó. Me mentiste, no me si ibas a estar anotando. No es culpa mía. No tengo con qué anotar. Después no querés que vaya en contra tuya. Si va a ir en contra mía, igual. No puedo con todo, chicos. Yo puedo hacer varias cosas a la vez juntas, pero todas. Pero todo no. Ustedes son los que ves que. ¿Viste? No, los temas, los mensajes, nada más. Cuando puede, después viste, puede anotar algo más. Pero vos no podés con todo siempre. Sí, ahora sé que puedo con todo. Ahora bueno, voy a anotar yo los porque si no, la gente dice, me leyó el mensaje, no me pasaron el tema. Si me prestás un papel en la lapicera, yo bueno, anoto. Bueno, ahora te voy a pasar un papel en la lapicera. Hoy la leo yo. Hoy este pacachetazo yo. Bueno, Glenn dice, sos hermosa mamá de Kevin, muchas gracias. Para que se ponga. Deja joder. Isa dice, ya voy a escuchar, Kevin. Bueno. Eli dice, sos hermosa, María Ángel. Gracias por el tema, que suene fuerte. Gracias. Las chicas son un amor, te digo. Claro. No sé qué están mirando. Son un amor. No chicas. Sé qué están mirando igual. Bueno, ahí vamos. Habrán puesto una película, algo, viste, no sé. Qué malo, Kevin. Vos tenés que decir que mamá es linda. Vos tenés que decir. Obvio. Yo digo que mi hijo es lindo, vos tenés que decir que mamá es linda, ¿o no? Pero yo sé que soy más fiero. Bueno, pero yo mamá siempre cargo. Te va a ver lindo. No, pues yo me bueno, ajá, no lo defiendas así. No, para defenderte de pero esta forma. Las mamás siempre vamos a ver lindo a nuestros hijos, ¿o no? Entonces él tiene que ver linda a mamá. Pero... Es recíproco, Kevin, así. ¿De qué? Es recíproco. ¿Qué es eso? Dale, subí el volumen. Para vos, Nino. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. Cada sonido y cada recuerdo nos recarga de energía. Hola, hola, atmósfera pesada, hola mi negra, acá en sintonía tarde pero seguro, después de entrenar y de una tarde súper, súper atareada, acá en sintonía, corazón, te mando un beso enorme, empezó la época de Tauro, mi reina. Who I'm talking of now. ¡Ay, Kevin! ¡Sos muy lindo, Kevin! ¡Ay, por papá! Y esto es asfalto, esto es calle, esto es rock and roll, esto te pasa por la sangre, sangra. La pilut. Esto es atmósfera pesada, que te guía. Esto es Vox, en la 102.9. No sé para dónde los guía, pero bueno, los guía, dijo. Acá el volumen no se negocia, ¿eh? Y ustedes espero que tampoco lo estén negociando ahí. Pavo dice, el comentario en La Plaga Rock fue que... ¿Qué jóvenes los papás de Kevin? Yo escuché sin querer, dice. Mentí, mentí. Y en la noche no se ve mucho, por eso. Sí, viste, cuando se prenden las luces uno dice... ¡Oh! Ahí lo tenés. ¿Qué dije? Sofi dice, sos bellísima. A Sofi le creo. Porque le creo. ¿De qué? Me parece que es re buenita. Tiene una cara de buena... Porque no la conocés. No, yo la veo buena, Sofi. Entre el padre y ella no sabés quién bueno, es. Bueno, no sé, yo al padre no lo conozco. ¿Quién es más maldito? Me cayó muy bien, Sofía. Bueno, Nino dice, aguante el frío. Bueno, me parece que está ganando el team frío, como dicen. Bueno. La cara de decepción, no le gusta. No quiero a los oyentes. Habrá dicho, ¿para qué no me tiene ese tema? Sí. No, para nada. Todos tienen derecho. Tienen derecho. Como que prefiere sacar el tema eliminado. Como que prefiere querer sacar este el tema, no de dedicas. La propina. Mira. Ya listo, cambiemos de tema. Ya el frío, el calor, ya no garpan. No. Me estoy ¿Le gusta la lluvia o le gusta el sol? Ahora va a salir con un tema no, así. No me gusta ni la lluvia ni mucho sol. Mucho. Si no estoy en la playa, el sol no va. Pero todo lo lleva a la playa. Obviamente, es donde la pasamos mejor, ¿o no? Está bien, pero de 365 días del año. Bueno, podés ir son una... ¿cuántos meses de verano? ¿Tres? Bueno. Hay que estar en la playa. Tres meses de vacaciones me echan. Bueno, Aldo Arce dice, hoy cumplí 62, me regalan el tema Hombre Solitario de Neil Diamond. El feliz cumpleaños le tenemos que regalar. Hoy está de cumpleaños, taurino el señor. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para Aldo, ¿eh? Que los cumplas feliz. Ahí empiezo. Feliz cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños. Sonjita, empezó, si no, dice, la época de Tauro. Se va a creer ese muchacho. ¿Para qué dije que cumpleaños? Sonjita dice que empezó la época de Tauro y está en sintonía escuchándonos. Qué bueno. Vamos a ver con qué nos trae el signo de Tauro, Sonjita. Después lo charlamos porque si no nos vamos por el horóscopo y bueno, podemos hacer cualquier cosa con la Sonji. Aldo Arce, hombre solitario, estaba pidiendo. ¿Lo tenemos por ahí, Kevin? Buscamos. Bueno, que se quede por ahí lo encontramos y se lo estamos dedicando ahí en breve nomás. Y si no, bueno, si no le dedicamos el programa entero a Aldo, ¿eh? Y por ahí se engancha al próximo lunes y por ahí, de repente, los chicos lo traen. ¿Vamos con más música, señor operador? Dale. Ahí vamos. Against the wall. places when the gang were gone home, knocking down the windows, tear down the door, night and day on the cold gray floor. Hola, hola, mi negra, tarde pero seguro, mi negra, ¿cómo estás, Kevin? Y esto es rock and roll sin anestesia, ¿eh? Y sí, sin anestesia. Glenn dice, coincido con María Ángel, primavera, el mes de las flores, días lindos, temporada del amor, se hace días la romántica del buen ahora. Humor. Se hace la romántica ahora. Tal cual, todo lo detalló, ¿eh? ¿Algo más para la primavera? No, lo detalló absolutamente todo. Bravo, Glenn, muy bien. Roxy Gorriti dice, se me durmió el gallo, perdón. Bueno, la vamos a perdonar porque ya todos los lunes está. Anda a saber cómo habrá terminado el fin de semana esa mujer. Leo de Alcina dice, buenas noches, Kevin, a quienes te acompañan, también nos está saludando, ¿eh? Bueno, gracias, Leo de Alcina, gracias por estar acompañándonos. Conry dice, por su culpa y por Kevin, y la culpa de Kevin, tuvo que abrir otra lata. ¿Otra más? ¡Epa! El Chuli Sosa ahí estaba mandando audios y también te mandaron que sos lindo, dijeron las hermanas del Chuli, ¿no? Sí, se va a enojar Sonja como la estaba cargando. Bueno, pero después que Sonjita se va a saber defender solita. Yo corté el audio. Asegurar. Yo corté el audio. Ah, cortaste el audio. Si querés lo paso todo. No, vos sabrás. Si se fue de mambo. Ah, por Dios, que se maneje el Chuli. Que se maneje el Chuli y Sonja, ¿no? Ya se va a defender. La estaba cargando seguramente por cómo me manda el audio, ¿no? ¿Vos querés que ponga el audio, no? ¿Vos querés que ponga el audio, no? No me gusta el quilombete. No me gusta. Estaba buscando la palabra, ya sé la palabra que iba a decir, pero estaba buscando. ¿Y qué puedo decir? Bueno, ahí le vamos a estar mandando un hermoso abrazo grande a la madre del Chuli y a las hermanas, que se animaron ahí con el audio. Ahora seguramente no va a mandar más el Chuli, va a mandar las hermanas. Están todos ahí en familia, mira. Están en familia escuchando Atmósfera Pesada. Bueno, próximo tema se lo vamos a estar dedicando a ellos. ¿Qué estaban pidiendo ahí en temita, Viste cómo me acordé, Fede, vos que no, perfecto, no anotaste. Bueno, estoy esperando la lapicera. Ay, ahora te la doy. Dale, Kevin. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. You got me in. Y estos son temas para volverlos a poner una y otra vez, ¿eh? Así que te invito a que puedas escuchar el programa por Spotify después otra vez, ¿eh? Porque la verdad que suenan muy bien. Yo repaso el programa una y otra vez. Creo que lo escuché el anterior y el anterior 5 veces más o menos. Porque me gustan mucho los temas, ¿eh? Bueno, estamos ahí con Nino. Dice, muchas gracias, María. Qué temazo, por favor. Me hace acordar tantas cosas que pasé. Muy buenos recuerdos. Dice, qué bueno. Eso es lo que hace la música, ¿viste? Te trae a veces feos recuerdos y a veces te los recrea muy, pero muy lindo, ¿eh? Bueno, estamos con Diego Toledo también ahí. Gracias, Diego, por estar acompañándonos un lunes más, ¿eh? Un beso enorme ahí a María, por supuesto. Roxy, hola, Kevincito, dice, todo bien, recuperándome. ¿Viste que no miento? ¿Viste, Kevincito? Bueno, estamos con Juan Montoya, que nos dice, hola, gente linda del rock. Bueno, también gracias y bienvenido, Juan, bienvenido. Lilu también está ahí, bella amiga, me decía, acá estoy escuchándolos, recién llego a casa, ¿viste? La gente está llegando a la casa y está escuchando Atmósfera Pesada. No llego con los mensajitos. Marisol Salega, hola, buenas noches, Marisol. Sofi dice, yo soy muy buena, che, dice, mientras no me hagan enojar, ahí dice una palabrota. Y dice, y si tengo unas copitas, mejor no digo más, dice. Bueno, pues ya lo dijo todo, creo. Claro. Lilian, y bueno, enganché la última media hora. Ay, Lilu, ay, Lilu. Acá en marcha, dice, la cena, sopa crema de calabazas y fideos con estofado. ¿Qué es eso? Oh, buenísima, la sopa de calabaza es riquísima. ¿Crema le manda también? Sí, bueno. No es que le manda crema, es sopa crema, no es como líquida, es más cremosa. Vamos redondeando, abuela. Vamos redondeando, pero para que tengo a Daniel Sandoval, qué lindo recuerdo, dice. Glenn sigue saludando, el Chuli está ahí todavía. Mary LML. Buenas tardes, noches, soy María, para mí la primavera. Nos da. No, para mí la primera no da porque es alérgica. Ah. Y la pasa realmente mal. Ay, bueno, encima el 21 es el cumpleaños de Diego y le genera mucho estrés. Bueno, listo. Ella la primavera no está clavada que no. Chau. Sí, los alergistas. Chau. Los que son alergias, alérgicos. Sí. Deja de hablar. Ay, Dios mío, ya nos tenemos que ir. Viene el otro programa, ya tenemos que entregar, señora. Bueno, digo la frase, no la digo, cerramos, nos decimos no chau. Bueno, espera que me la busco, espera que me la busco. No, acá no era. Para, ves que me pones nerviosa. Chau. Bueno, mientras vamos escuchando este tema, 7 días por delante, 7 chances de ser más ruidosos que tus miedos. Empezá hoy, rompe la rutina. Te inventaron el lunes para probarte. El rock and roll se inventó para salvarte. Tu semana empieza fuerte, no negocies tu volumen. Gente, nos tenemos que ir despidiendo y nos vamos a estar encontrando el próximo lunes a las 19 horas, misma hora, en la misma estación de radio, por supuesto en Radio Box 102.9. Esperemos que este encuentro haya sido de tu agrado. Gracias por ser nuestra compañía. El lunes, donde hay una canción, acá vamos a estar. Que el rock and roll los acompañe hasta que nos reencontremos. Tengan ustedes unas muy buenas noches, una excelente semana. Hasta aquí, esto fue Atmósfera Pesada. ¿Terminaste? Terminé. Largo era. Atmósfera Pesada. Por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo. Y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Atmósfera Pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. La atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó.